Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Varellobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. FM 102.5. Escúchanos también por www.lacolectiva.org.ar. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. No tengo demasiado retorno. Hola, hola. No. Bueno, espero que ustedes me estén escuchando. Buenas tardes, ¿me escuchás vos? Apenas. Apenas. Bien, te espero. Bueno, es que no tengo retorno. No. Hola, ahora. Ahí está, bueno, perfecto. Ahora no me grites, ahora no me grites tanto. Ahora nos escuchamos todos. Buenas tardes, sí, y hola, hola a todos tardes. Y a todas. ¿Cómo estás, Oscar? Ah, bien. Bueno, tranquilo, bien. Sí, ahora sí. Bueno, sí. Otra vez estoy sola, Oscar, acá, ¿eh? Sí, te abandoné otra vez. Soy una pareja, ¿cómo se dice? Abandonadicia, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? En realidad no estoy sola, estoy con Graciela, que es nuestra operadora. No, claro, buenas tardes, Graciela, buenas gracias. Buenas tardes, acá nos hacemos compañías, Oscar, así que muy bueno. Bien. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Oscar, qué tarde la de hoy, qué mañana la de hoy, qué día el de hoy, qué noche la de hoy. ¿Qué horas las de hoy? No, qué horas, qué 24 horas y no sé si no van a seguir mañana todavía. No, si estamos hablando de lo mismo, se va a ir más lejos. Sí, yo creo que sí, estamos hablando de este día, de este día de, digamos, de alguna manera, porque los senadores iban a tratar este mamarracho de la ley de bases, o la ley bases, en realidad, en el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados. Bueno, estaba convocada una concentración frente al edificio, maravilloso edificio del Congreso. Bueno, parece ser que pasó de todo y sigue pasando. Yo hace un momentito miré un poco con Graciela la tele acá y sigue pasando de todo, de todo me refiero, como te imaginás, a la tremenda e insaciable voluntad de represión de la señora Pato Bullrich. Sí. Está en su salsa, ¿no? Exactamente, está en su salsa, porque cada vez que hay un evento de estos, mira, me río para no llorar, francamente, pero cada vez que hay un evento de estos, se le debe caer la baba, supongo yo, por las comisuras de los labios. Pero bueno, no vamos a poder hablar de... Se frota las manos. Exacto. No vamos a poder hablar de esto, Oscar, porque está haciendo en este momento está todo en eso. Esto. Está sucediendo. Pero sí tenemos muchos otros temas, como de costumbre, que anhelamos fervientemente que se queden del otro lado de la compu, de la tablet, del teléfono, de donde sea. Del auricular, de donde sea. Exactamente, de donde sea que nos puedan escuchar y que nos escuchen, e incluso si quieren opinar, que opinen, si quieren mandarnos mensajitos también. Sí, siempre el ida y vuelta, el feedback, como dicen algunos psicólogos, está siempre, siempre es un gran alimento en realidad para los que estamos de este lado. Para nosotros. Así es. Claro que sí. Bueno, claro que sí. Oscarcito, llegaste bien. Sí, llegó bien. ¿Sí? A tiempo y forma. Ajá. El colectivo vino bien, vino rápido. Yo en algún momento me pregunto si no está excediendo la velocidad permitida. Porque, claro. Sí, tomó otra ruta, lo hizo rápido, llegó en horario. Sí, y uno no percibe tanto desde dentro del colectivo, pero se me hace que vino más rápido de lo normal, de lo permitido. Pero bueno, un buen viaje, digamos. Buen viaje, por suerte sí. Y acá estamos, retomando todo, todo. ¿Cómo dejaste a tu hija y a tu nietito aquí? Bien, los dejé bien, por suerte, sí. No, yo no, viste, obviamente uno se va y le queda esa sensación, pero bueno, me tengo que ir, es mi vida, es la vida de ella, y estamos en dos lugares distintos, separados por 800 kilómetros, pero con esto de las redes sociales y los avances tecnológicos, se hace mucho más llevadero, ¿no? Las distancias no existen casi. Claro, casi. Bueno, pero igual, viste cómo es esto de estar frente a frente, y cara a cara nos pasó a nosotros. Ah, no. Lo hablamos todo el tiempo y cuando nos vemos es otra cosa. Mira, son esas cuestiones hermosas del contacto humano. De verdad es todo fantástico esto de la virtualidad, de las videollamadas, todas las plataformas habidas y por haber que hay, que aparecieron después de la pandemia. Está todo bárbaro, pero yo no lo cambio por un abrazo en vivo, no lo cambio por una mirada, por una mirada o dos miradas que se crucen. Por tomar una sonrisa cómplice, nos pasó en la radio. Exacto. Me estoy acordando. Cuando salimos, no me acuerdo cómo se llama el muchacho este de la radio, que la pasaron bien, se nota, se rieron. Claro, porque uno ya se conoce tanto, que una mirada cómplice, como diciendo, no, ahí no, ojo, ahí sí, viste, como uno se conoce tanto y al aire tiene que cuidarse, obviamente, decir muchas cosas. No porque no querramos ofender a nadie, sino porque tenemos un respaldo de archivo, de lo que sea, de saber si es verdad, si se puede, bueno, todo eso. Bueno, permitime que subsanemos este pequeño olvido. Dale. Y le quiero preguntar a Graciela cómo se llama este joven que vos decís que te encontró a la salida. ¿Cómo se llama, Graciela, por favor? Ah, él dice el otro día. Ariel, me acordaba, pero temía meter la pata. Ariel generalmente. Bueno, viene. Ariel, encontró con esta sonrisa cómplice y pícara de haberla pasado bien las dos horas que tuvimos acá, en realidad. Pero bueno, tratemos de repetir esto semana tras semana en la virtualidad. Sí, aunque se hace mal, se hace difícil con este gobierno. Vamos a entrar en... Con el gobierno. Sí, claro, eso es muy difícil. No. Algunas cosas no sirve reírse, cuesta reírse. Me estoy agarrando la cabeza de que Jabo tenga algo que ver con que nosotros no la pasemos bien acá. No, en serio. ¿Vos que no? Y sí, tenés razón, ¿Te parece que no? Porque tiñe todo, Jabo. Sí, lamentablemente sí, tiñe todo. Bueno, dale. Es muy difícil. Arranquemos. En este caso vamos a hablar del gobierno... de tu ciudad, de de ambas, la ciudad de ustedes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lamentablemente tiene alguna cosa que no cierra. Esto ese tiene que ver con una nota de Martín Suárez de Tiempo Argentino y algunas otras cosas que estoy buscando. Es una oferta, una licitación millonaria que el gobierno, su gobierno. Bueno, sí, ya está. No sigas insistiendo. Dale. ¿Qué hizo mi gobierno? A ver, ¿qué hizo? Bueno, a una empresa vinculada a la familia Caputo, una licitación. La empresa se llama SES, Sociedad Anónima, y va a recibir un monto de 125 millones de pesos. Ajá. Ojo, 125 millones de pesos, pero van a refaccionar la fachada de una escuela. Eso es todo. Por 125. Yo me imagino que debe ser una escuela como el Teatro Colón, más o menos. Pero, o una cosa así. No, 125 millones para una fachada. Una escuela, además. Se jugó. Las escuelas. Se jugó Jorge. Jorge Macri se jugó. Sí. Está detrás de la educación pública, de mejorar la educación pública. Sí. Bueno, pero el tema con esto también es que tiene otros contratos. Claro. En este caso, Luis Caputo. Hay un paseo Gigena en Palermo, estaba tratando de ver alguna cosa, es un edificio enorme, 11.500 metros cuadrados, dos niveles, oficina, 14.000 metros cuadrados, digamos, de extensión total, el 80% lo ocupa, bueno, es una cosa futurista, como le gusta a este gobierno, a esta sociedad, importante. Más que nada. Claro, futurista, mucho vidrio, mucho fierro, una cosa muy rara. Bueno, también tiene que ver con eso esta empresa de Luis Caputo. El documento fue fechado un 5 de junio en el Boletín Oficial. Se salió esto, una disposición que es la 202/DGAR/24, para el que quiera buscar cosas legales. Una licitación pública para la reparación de fachadas. La Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales, ahí son tres escuelas, perdón, qué mal que estuvimos. Bueno, son tres escuelas. Ahora, se, ahora sí. O está rejugado, sí. Rejugado el gobierno. Claro, ahora sí, sí, sí, el presupuesto es muy acotado. Claro, la educación claro. artística y artes visuales, Rogelio Irurtia, la primaria común 23, y este y nada más. Bueno, son 126 millones, 125.785.000. Luis Caputo, perdón, Oscar, Luis Caputo es Toto, sí. ¿Es Toto o es otro? No, este es otro. Ah, es otro. Toto, no, son varios. Es un problema cuando una familia está metida. El otro es Nicolás Caputo, que está secundado por Luis Toto Caputo. Toto es Luis. Que es el actual. Toto es Luis, es el actual ministro de Economía de Jabo. Sí, sí, Toto. Sí, Toto. Sí, bien. La información oficial asegura que hace 8 años el 50% de esta empresa perteneció al empresario del clan Caputo. Cuando lo ponen a Luis Toto, lo ponen de ministro, lo vende a otro amigo también. Son todos amigos de Mauricio Macri. Claro. Y tiene una buena relación con Rodríguez Larreta. Sí. Digamos que estas empresas que les interesa el beneficio, o sea, les interesa el futuro del país, en este caso el futuro de la ciudad, son todas más o menos la misma. Y de la educación. La vende. Y de la educación. La familia Caputo. Y de la educación pública. Ponele. Sí, porque la educación pública, ojo, ahí hay un detalle muy importante que estás tocando. La educación privada es privada, la pagan los privados. Sí. El negocio, el gran negocio para estas empresas de construcción es la obra pública. Claro. Porque una empresa privada tiene gente que mira, revisa números, y si no le parece muy alto el presupuesto, busca otra empresa. En cambio, con la empresa pública, con el Estado, tanto que le gusta hablar mal del Estado a este gobierno, es la única que puede meter a algún familiar, algún amigo, que le firma el pliego, que le hace pasar la licitación. Y este está, bueno, negocio redondo. Digamos que el actual jefe, ¿no?, de gobierno, Jorge Macri, de acá, de esta nuestra ciudad, como decís vos, sí, por lo que estás contando, que ha contratado, ha licitado este arreglo del frente de 1, 2 o 3 escuelas por ese monto, por ese monto de pesos, se está cortando solo y no le está haciendo caso a Jabo. Porque Jabo, la obra pública, nada, va de retro Satanás. Satanás, con la obra pública. Bueno, pero viste cuando... Es raro, porque está el ministro de Economía ahí, dando vueltas. O sea, bueno, no es pariente. Sino la familia, sino un amigo, sino un pariente. Claro, viste, es muy lejana, parece como muy lejana la asociación que uno hace, pero no está tan lejos. No, o sea que... Pero sí, es cierto esto que decís. Sería... Sí. No digo sí, sí. que sería el dicho este de que escribo con la mano y borro con el codo, ¿cómo es? Claro, más o menos, ¿es así? Claro. Borro con el codo lo que escribí con la mano. Bueno, borro con el codo lo que escribí con la mano. Claro, capaz que capaz que el Toto Caputo, que es el ministro de Economía, lleva adelante este refrán o este dicho y hace así. Claro, y por ahí está peleado con el hermano, exacto, y no le habla, entonces hace lo que quiere, claro, y está enojado y ya no comen juntos un asado en el country, no sé, pero se puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero cualquiera, lo que es real es que son 125 millones. Dale. Y te doy otros datos que tienen que ver con esto. Macri, en los 8 años del gobierno de Mauricio Macri como jefe de gobierno, la empresa esta, SES, obtuvo 1.400 millones de pesos en licitación. Ajá. En 8 años, 1.400 millones por dividido 8, es como varios miles de millones por año. Sí, sí. Y ahí también salió esto de el Paseo Gigena, en Palermo, un lote de 40.000 metros cuadrados, en obras, ojo, acá hay otra cosa, son tierras públicas. Claro, donde la ciudad va a construir oficinas, locales y cocheras en alquileres en dólares. Bueno, Oscar, pero acá lo que hay que hacer, vos no me ves ni nadie nos ve, en realidad, lo que hay que hacer es levantar los hombros, hacer como un puchero, ¿viste el puchero que hacen los nenes que bajan el labio de abajo? Sí, dale que va, es listo. Sí, bueno, Oscar, lo cierto... Te digo lo último, discúlpame, el socio de Luis Toto es Santiago Bausili, el socio en esta empresa, ¿no? Estuvo 10 años empleados en el Deutsche Bank, en 2016... cuando es presidente Mauricio, lo pone como ejercer una función de designado como subsecretario de financiamiento. Ajá. Y en un año lo ascendió a secretario de finanzas. Mira, habiendo trabajado 10 años en el Deutsche Bank, bueno, todas estas cosas que vos ves cómo van de un lado del mostrador al otro lado del mostrador. Pero con una, bueno, con, con una facilidad, Oscar, sí, de aquellas. Sí, sí. Bueno, no sé qué hueveando habrás elegido para hoy, espero que sea. Ah, mira, mira, lo tengo de hace un tiempo. Ajá. Y uno, yo, a mí no me gusta el reggaetón, y una, alguno que otro puede estar bueno, pero hace mami, todo eso, tú sabes. Bueno. Ese, bueno, hay un nombre que si está lo subimos al Facebook, pero es un gallego, un español, un hombre grande. Sí. Grande. Y te explica cómo hacer un reggaetón y vamos a escucharlo. Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, ¿cómo navegar? Me llamo Melquiades y os voy a enseñar a componer en 30 segundos un tema de reggaetón. Lo primero es crear un ritmo pegadizo como este. Luego hay que escribir la letra. Como las canciones de reggaetón hablan siempre de lo mismo, aquí tenéis este cuadro con palabras que si las juntáis podéis hacer miles de canciones. Por ejemplo, mami, yo puedo encenderte lento hasta el amanecer sin miedo. Por cierto, hay dos mamis porque en el reggaetón se dice mucho mami. Luego es importante que parezca que eres latino. Y hay un truco muy fácil, cambiar la R por la L. En vez de amarte, di amarte. En vez de encenderte, di encenderte. Y así pareces de Puerto Rico total. Y lo más importante es el autotune. Es un chisme que te deja la voz como Cher. Yo digo, quiero encenderte, bebé, bebé. Y mira cómo queda con el autotune. Quiero encenderte, bebé. Y ahora ya puedes hacer tu tema de reggaetón para triunfar este verano. Hueveando. En Más Vale Magazine. Bueno, precioso, me he reído con lo de la L, lo de cambiar la R por la L, para hacerte cubano, sí, centroamericano, digamos. Claro, claro, claro. Qué claro. Divino, qué divino. No, y esto de tener las cartulinas con muchas palabras, y vas ¿viste? Eligiendo claro, una de son cada columna. Son distintos renglones y va mezclando, ¿viste? Claro, va mezclando. Es tal cual. Bueno, maravilloso. Bueno, vamos a ponernos un poco más serios, pero al mismo tiempo con cierto dejo de a ver, ¿cómo podríamos decir? De felicidad, en realidad. Porque ajá, quiero compartir con todos esto que le pasó a Juan D'Artés. Juan D'Artés sí. Finalmente fue condenado. Juan D'Artés es un sí. actor. Era un actor, porque creo que ya no va a conseguir un bolo siquiera no, en ningún por lado. No. En ningún lado. Por suerte no. Bueno, este señor, Juan D'Artés, que siempre la jugó de galán en muchísimas novelas, trabajó de galán, hace unos cuantos años, 6 años atrás, abusó, o más, ¿no? Más uh-huh. de 6 años. Abusó sexualmente de una actriz que era apenas una niña de 15, 16 años, rodando en Centroamérica, rodando unos capítulos, unos episodios, no sé bien cómo era, de una novela que se llamaba, creo que Patito Feo, o algo por el estilo. Sí, sí. Lo cierto es que la víctima de esto es una actriz que se llama Thelma Fardín, y con una enorme sonrisa, como hay una foto hoy en más de un medio de comunicación, dice, se hizo justicia, estoy feliz. Porque lo que sucedió, Oscar, es que el Tribunal Federal de Segunda Instancia de Brasil condenó a Juan D'Artés. ¿Por qué nos preguntamos esto pasó en Brasil? Porque cuando Thelma Fardín hizo la denuncia, este hombre que tiene ciudadanía brasileña salió corriendo de la Argentina y se fue a Brasil. Algo así como para refugiarse, o como queramos claro, llamarlo, claro. a esto. Pero bueno, este Tribunal Federal de Segunda Instancia de Brasil condenó a Juan D'Artés a 6 años de prisión por atentado violento al pudor y actos libidinosos. Mirá qué palabra usan los brasileños. La sentencia esta que recibió Juan D'Artés, que no debe estar para nada tranquilo ni feliz, dictamina que el abuso, allá para la legislación brasileña, el abuso es equivalente a la tortura. Se trata de un fallo histórico, y así salió en cada uno de los portales donde esto se hizo hoy público, ¿no? Y es histórico, ¿sabes por qué, Oscar? Porque por primera vez, intervinieron tres ministerios públicos fiscales, es decir, tres fiscalías distintas, de tres países distintos, tres fiscales distintos, de Argentina, de Brasil y de Nicaragua, que es el país centroamericano donde pasó el delito y el crimen contra Telma Fardín. Los jueces de este Tribunal Federal de Segunda Instancia enviaron, con la sentencia que determinaron, enviaron un poderoso y muy claro mensaje de justicia, y no solo para la actriz argentina, para Telma Fardín, sino para todas las víctimas de violencia sexual. Yo no sé si te acordás vos o se acuerdan ustedes que nos están escuchando, que a partir de esto comenzó, de alguna manera, ese movimiento que en inglés se llama Me Too, a mí también. Sí, sí, sí, exacto. Quiere decir, sí. Con lo cual, este fallo es un mensaje de justicia a todas las víctimas de violencia sexual, y en este caso, quizás, si lo queremos circunscribir, a las víctimas de violencia sexual en el ámbito de la cinematografía, de la televisión, del teatro, ¿sí? De las artes escénicas, Oscar. Que esto es archiconocido desde cuando yo era chica, creo. Sí, claro, se sabe, pero claro. Verdaderamente. Bueno, el fallo lo condena a D'Artés, lo condena a 6 años. Y resalta que es muy cruel responsabilizar, por eso el texto del fallo también es muy interesante e importante y claro, porque resalta que es muy cruel responsabilizar a la víctima, algo que es tan frecuente, Oscar. Es lo primero que se hace, ¿eh? Exacto. Es lo primero que se hace, sí. Cuando la víctima es una mujer y el victimario es un varón, obviamente. Casi creo que no podemos dejar de recordar esta nefasta frase, mirá lo que me estás haciendo hacer. Ah, claro, sí. O sea, la víctima... Sí. Como que culpa de la mujer porque el hombre hace animalada, ¿no? Ni siquiera animalada, bestialidad, sí. Exactamente, sí. Bueno, por eso es muy cruel, dice este fallo, responsabilizar a la víctima, y además dejan constancia de que el abuso deja marcas para toda la vida en la víctima, ¿cierto? Sí. La audiencia anterior había sido el 3 de junio y en ese momento el presidente de la Cámara decidió condenarlo a Juan D'Artés, y en la sentencia conocida ahora, apenas hace unos días, el 10 de junio, también volvió otro juez a condenarlo por un artículo tal y cual del Código Penal de la jurisprudencia brasileña, que penaliza a una persona mediante violencia o amenaza grave a tener relaciones carnales o permitir que se practique cualquier acto libidinoso. Bueno, lo cierto es que esta joven actriz, que hoy creo que tiene 30 años, Telma Fardín, en aquel momento creo que tenía 15 nada más o 16, tuvo un enorme apoyo de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Sí, claro, claro, sí. En su momento hubo mucho, fue muy mediático esto, por suerte. Sí, vos sabés que no recuerdo bien el número, pero aumentó más de 600-800% las denuncias de mujeres, denuncias de abuso sexual. Sí, sí. Gracias a esto. Sí, por eso está bien que se sepa. Bien que se sepa y que se diga y que se repita. No vale decir y por qué lo dijo ahora y por qué no lo dijo antes. Eso no vale. No. No vale. No, ni porque mucha gente dice, bueno, pero lo hubiese dicho antes. No, No, lo dice no. Cuando puede, cuando está preparada, cuando se siente contenida. Bueno, hay un pequeño mensaje, digamos, es muy largo, pero yo extraje nada más que un párrafo de esta asociación de Argentina de actores y actrices con respecto a este fallo, y dice lo siguiente, y con esto cerramos y vamos a un tema musical. Este fallo dictado en el país hermano nos enfrenta con los inaceptables retrocesos que en materia de políticas de género viene llevando a cabo nuestro gobierno hoy, en la Argentina, cuyo titular, es decir, el señor Javo Milei, cuyo titular se ha expresado contra las mujeres y los colectivos LGBTIBIQ+. Promoviendo la derogación de todas las medidas implementadas para garantizar la igualdad real y el reconocimiento de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, legitimando los discursos de odio y negando la discriminación y la violencia contra las mujeres. Con lo cual, de paso, ha recibido un palazo el gobierno a través de esta asociación de actores y actrices. Este artículo está bien, está muy bien, es así. Este artículo lo extraje hoy del diario Infobae, y es bueno decir que sale de Infobae, porque sabemos que Infobae no es la oposición al actual gobierno. No, la verdad que no. Vamos al tema. ¿Cuál es el tema, Oscar? Stray Cats. El tema es Rock This Town y es movidito, y así nos sacamos un poquito del frío, por lo menos acá hace frío. Acá no. Dale, Graciela. Bueno. Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Bienvenidos a Radio La Colectiva. Vamos a cantar canciones. Locos recuerdos. Na na na na na na na. Na na na na na. es algo así como una ventana que da a una biblioteca colmada de historias, de mitos urbanos, mitología griega, recomendaciones literarias. Y hay una que otra cosita más. Sábados de 12 a 13 horas por La Colectiva. Crónica de Narnia. Un mito andante. ¿Sabes qué es el chineo? Es la violación que sufren, desde hace siglos, las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Basta de chineo ya. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Bueno, volvimos. Son las 19:33 de esta tarde que está entre húmeda, calentita, acá. Acá. En mi ciudad, en nuestra ciudad. En tu ciudad. No sé dónde vos vivís, qué pasa. En mi pueblo, en el pueblo donde estoy viviendo, el Trapiche San Luis, está fresco. Está algo así de 6 grados. Pero bueno, no, está lindo. Acá no hay, no hay humedad, por suerte. Pero está lindo. ¿Estuviste, ¿qué puedo decir? ¿Estuviste bailando en este rock? Porque era casi un rock furioso. No, moví las tabas, como decimos los jóvenes. Nosotros los jóvenes. Claro. Sí. La juventud. Sí, nosotros la juventud decimos eso. Mueve un poquito el pie, está hermoso el tema. Yo no por un tema de cumpleaños. Yo no porque no sé bailar rock de ninguna manera. No, nunca yo tampoco. Supe bailar yo soy rock. Horrible bailando. Yo cualquier me cosa me bailar. Trago los pies y me caigo. No. Sos horrible bailando cualquier cosa. Sí, malísimo. Malísimo. Bueno, dale. Vamos a hablar de un tema serio porque vamos a hablar de Jabo. Vamos a hablar de Jabo Milei. La iberósfera, con perdón de la palabra, iberósfera. Iberósfera es una plataforma, está coordinada con partidos políticos de ambos lados, o sea, del Atlántico, del lado de europeo, sobre todo de España, claro. Y del Atlántico, sobre todo Argentina, porque Jabo está ahí arriba, claro, es top, en la derecha mundial. Total. Esto es la cuestión que recordamos siempre, si agarramos un libro de historia, sea cual sea, la historia de España como colonizador. Un país que se engrandeció, fue una potencia en su momento, gracias al saqueo de nuestras tierras. Quiere seguir teniendo influencia, ¿no? Vox es el partido que se posiciona ahí en primer plano. Claro. Y bueno, ese quiere hacer una diferencia con Estados Unidos. Ahora la propuesta es Madrid como capital subimperial en lugar de Miami, porque nosotros en la época de Méndez, por no decir Menem, que queda mal. No me digas que no es impresionante esta idea española. ¿Viste? Bueno, y le cambiamos Miami por Madrid. Es terrible. El liderazgo sería, en este caso, del otro lado del Atlántico, de nuestro continente. Bueno, para Milei, el proyecto Iberósfera es una oportunidad, por supuesto, es una batalla cultural, y él está ahí, es la cabeza ahí que sobresale de nuestra parte del Atlántico. Claro. Nada que Brasil, que esos países todos zurditos, estatistas, soviéticos. Este lado está Jabo, del lado de la Argentina, poniéndose como divulgador mundial de este mensaje asqueroso, digo yo, de la derecha. Claro. Es eso la iberósfera. Claro, ahora yo lo digo, te decía recién, ¿no? Les comentaba a todos ustedes que están del otro lado. ¿No les parece como verdaderamente un cambalache esta idea de España, de volver a, o de España, pará Silvia. No, es de España, sí. Es de la requete super ultra derecha española. De Vox y del PP también, del Partido Popular también. Claro, claro. Sí, claro. Es de esa, de ese sector español, en realidad. Uh-huh. Sí, que, sí. Que no es toda España, obviamente, no es no, toda España. Por supuesto, ni es toda Argentina lo que, no, lo que piensa Jao. No, por supuesto que no, por eso. Pero esta idea, viste, de poner una pata nuevamente, viste, abrir las piernas mucho, mucho, mucho y llegar desde España. Qué feo lo que dijiste. Perdón por lo que estoy diciendo. Qué feo lo que dijiste. Además, porque estoy haciendo. Pensando, te iba a decir relaciones carnales como no, con Estados Unidos, es que, si vos dijiste esa frase. No, es que. Muy mal. No me dejaste terminar. Yo estoy haciendo el gesto acá en la radio, pero no de las piernas, no, sino de los brazos, extendiendo, ajá, voy a decirlo de esta manera más fina y más ver, educada, sí, extendiendo sí, mucho las piernas para llegar desde Madrid, cruzar todo el Atlántico y poner el, ajá, pie de la otra pierna en América, upa, Latina. Qué largo, eso, ¿no? Es lo que quieren. Qué piernas largas, sí, larguísimas, sí, no, pero... larguísimas, tentáculos directamente. Uh-huh, eso es lo que, uh-huh, parece ser que Vox, la ultraderecha y esta cosa llamada Iberosfera o qué sé yo cómo se llama, esa, sí, plataforma, sí, inventada últimamente, pretenden, ¿no? Y que, uh-huh, la capital de esto sea nada menos que Madrid. Bueno, claro, yo me acuerdo lo que comentamos hace apenas unas semanas, creo, dos semanas, el actual secretario o subsecretario, no sé bien su función, de culto argentino de, uh-huh, nuestro país, que dijo que, para terminar su discurso allá en delante de todo el auditorio de ultraderecha, uh-huh, al que convocó Vox, sí, y Abascal, que es como la carita visible de este de esta agrupación, uh-huh, él dijo que teníamos que volver, recuperar, mejor dicho, uh-huh, recuperar, sí, sí, sí, los valores que nos legó España en, claro, 1492. Mira, uh-huh, es esto. O sea, es esto. Sí, sí, sí, es esto, exactamente. Es esto, exactamente volver esto a la era colonial. Exacto. Colonial, dándole, bueno, ya sabemos un poco de historia, ¿no? Lo que, bueno, nos pasó. Y la gente que murió, el genocidio de pueblos originarios, bueno, aparte del saqueo, ¿no? Para el saqueo hacía falta todo esto. Y bueno, quieren volver a esto. Bueno, por eso, la otra cara, digamos, o la otra vertiente de este afán así de hacer algo con América Latina, porque siempre tienen como una voracidad para con, uh-huh, América Latina, es Estados Unidos, el gran país del norte, y tiene su propia propuesta, que se llama LATAM. LATAM quiere, claro, decir Latinoamérica, ¿no? De uh-huh, manera condensada la palabra. Hace apenas unos días, no sé bien cuándo, apenas hace unos días, el Javo Milei dio una conferencia, uh-huh, dio, sí, no sé si fue el 10 o el 8 o el 7 de este, uh-huh, mes de junio, en realidad, dio una conferencia en LATAM Economic Forum, acá, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. La contrapartida de esto que hablabas vos, ¿no? De la Iberosfera, uh-huh, o algo así. Bueno, y ahí dijo cosas tremendas, tremebundas, ¿no? El Javo, uh-huh, Javo, quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Yo traté de buscar qué es esto, qué es LATAM Economic Forum, que es yankee, uh-huh, yankee, ¿eh? Sí, claro, claro. Bueno, busca, mira el palabrerío que te voy a leer, Oscar, busca generar un espacio de reflexión y análisis sobre temas económicos y políticos de actualidad, ajá, y principalmente, bien, como vehículo de lograr un impacto social a través de lo recaudado en cada edición. Tanto los oradores como los políticos, los economistas, todos son ad honorem. Uh-huh. Esto es, claro, LATAM, o sea, es una entidad de bien público, va. Sí, claro, porque piensa en el otro. Exactamente, de, sí, bien, sí, público, sí, eso, sí, es. Ahora te voy a leer otra cosa, también estos párrafos los extraje de Infobae hoy, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Hay una oficina, Oscar, ¿te acordás que este verano cuando... Javo Milei estuvo en Israel y estuvo en, sí, distintos lugares, estuvo en Estados Unidos y fue, uh-huh, y llevó sus respetos a la tumba de un importantísimo rabino? Sí. ¿Te acordás, sí, de esto? Bueno, sí, esto pertenece también a una organización. Este homenaje a ese rabino, ¿quién uh-huh. es este rabino? ¿Quién fue? Porque ya ha fallecido. ¿Quién fue este rabino tan importante y con tanto peso político? Se uh-huh. trata de la Oficina de Desarrollo. Escuchá las palabras, por favor, Oscar. A ver, me cuesta trabajo hasta rimbombantes. Me cuesta trabajo sí. pronunciarlas. Es la Oficina de Desarrollo Chabad Lubavitch, Argentina. Bien. Uh-huh. Lo repito, Chabad Lubavitch, Argentina. ¿Sí? Es uno de los movimientos judaicos y en expansión con casi más de 2.000 instituciones en todo el mundo. Mira el peso uh-huh. que tiene esta organización. Sí, sí, sí. Sí, organización a la cual adhiere fervientemente nuestro presidente Javo Milei. ¿Sí? Uh-huh. Fervientemente, Oscar, ¿eh? Lo repito. Esta organización se muestra y se define como fiel al tronco judaico de la Torá, que es el libro, el Antiguo Testamento es la Torá, creo no equivocarme uh-huh. en esto que estoy diciendo, y es parte del movimiento jasídico. El movimiento jasídico es un movimiento ultraortodoxo, ultraortodoxo uh-huh. sí. religioso, pero ultra, ultrísimamente sí, sí, sí, ortodoxo. Sí, sí. Bueno. Que fue fundado hace 300, 400 años, Oscar, en fines del siglo XVII, 1690, por ahí fue fundado uh-huh, ese, uh-huh. ese movimiento jasídico. Como verás, no es algo nuevo. Y mantienen, no, claro, mantienen, ni es algo moderno tampoco. No, no, y mantienen exactamente uh-huh. los ritos intactos, intactos. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, y claro. ahora te voy a leer... hay un rabino que pertenece, que es el rabino importantísimo que te decía, que pertenece pertenecía, porque ya falleció. Ajá, falleció, esa, claro. Sí, sí, sí, no hace mucho que falleció, pero por eso Javo fue llevarle flores a su tumba, en realidad. Claro. Bueno, y ahora quiero decir algo, repetir algunas de las palabras de nuestro presidente Javo en este... Latam Economic Forum aquí en Buenos Ajá. Aires, aquí en Buenos Ajá. Aires apenas sí, hace sí. unos días. Él dijo, básicamente nosotros hemos heredado un desastre. Vaya novedad, porque siempre todos claro, heredan... Una pesada herencia. Pesadísima. Hemos heredado un desastre y nosotros no nos quejamos de eso, porque en un liberal libertario... escuchemos esto, que un liberal libertario llegue a ser el primer presidente de la historia de la humanidad, no podía ser en condiciones normales, claro. No, claro, obvio. Claro. Algunos, sigue diciendo Javo, algunos decían que no se podía ajustar más que un punto del PBI. Entonces, claro, cuando arrancó la fase del ajuste y terminaron siendo el ajuste equivalente a 7 puntos el que lleva a cabo este gobierno, 7 puntos del PBI, entonces empezaron a cuestionar la calidad de este ajuste. ¿Quiénes son los que cuestionan para el presidente? Yo sí. te voy a decir quiénes son y cómo él los nombra, en realidad. Son los degenerados. Los degenerados fiscales de la política, porque quieren ir a romper el equilibrio fiscal, que es lo único que le importa a Javo Milei. Se los digo ahora, Esto fue después de que aprobaran la ley del ajuste para el cálculo jubilatorio. Se los digo ahora. Uh-huh. Lo digo antes, lo digo ahora, y con caras, y con gestos, y con voces. Y lo voy a repetir hasta el cansancio. Yo no puedo repetir. Con ese tono, claro. Sí, peor que el mío. Les voy a vetar todo, me importa 3 carajos. La pelota, Así fue. Así fue la participación de Javo Milei en el LATAM Economic Forum. vayamos a algo un poco mejor, Oscar, porque esto me pone de la nuca. Bueno, dale, vamos a un separador y volvemos con algo que te va a poner de la nuca igual. Dale. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Varellobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. FM 102.5. Escúchanos también por www.lacolectiva.org.ar. Hoy se define una ley que busca privatizar empresas públicas. Aril Ijalad, periodista, politólogo, documentalista. Hoy se define una ley que recorta derechos laborales. Hoy se define una ley que permite que la Argentina no tenga el autoabastecimiento en hidrocarburos, o sea, energético, como prioridad. La ley elimina el artículo 1 de la ley de soberanía hidrocarburífera, una ley que permite que todos los hidrocarburos, o sea, que toda la nafta que se genera en el país se exporte y no quede nada acá. Y una ley que además es injusta en términos impositivos, baja bienes personales, tiene un blanqueo muy generoso, permite las moratorias para los empresarios, pero no permite las moratorias para las mujeres a las cuales no les hicieron los aportes. Tiene el capítulo del RIG, del régimen de grandes inversiones, que establece que los próximos 8 presidentes no puedan modificar las condiciones en las cuales un pequeño grupo de grandes empresas vengan a quedarse con los recursos naturales de la Argentina. Van a pagar menos impuesto a las ganancias, que les da beneficios respecto del acceso a los dólares, que les permite importar todos los insumos que quieran sin utilizar un solo proveedor local, o sea, que va a fundir a las pymes, que son las que generan el 50% del PBI, el 80% del laburo argentino. Y a partir del tercer año sin pagar impuestos, además por las exportaciones. Acá estamos, un mensaje absolutamente para el día de hoy, para el día de mañana sí. Probablemente, y ojalá sí. Nada de todo uh-huh. Esto llegue a ser sí. Cierto, ¿no? Bueno. Mira, yo te digo, le dieron quórum, porque la otra posibilidad es no darle quórum, pero porque el gobierno accedió a retirar dentro de esta ley de bases, la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y de Radio y Televisión Argentina, de todo este paquete. Lo que nos dice esto es que les interesa lo otro. Esto que decía, de que entre cualquiera a invertir, supuestamente, no entran a invertir. Y entran, es lo que quiere Javo, de esto de que volvamos a la época de la colonia. Claro. ¿No? Pues se llevan todos nuestros recursos y no dejan nada, 30 años, y hay otra cosa, el gobierno que venga después no puede hacer nada porque donde le vete la ley, hay una cosa que es un tribunal del CIADI, es internacional, que la empresa va, lo denuncia y después vamos a tener que pagar, aparte de todo esto, el juicio que va a ser multimillonario. Y aparte de que van a seguir explotando el país, explotándonos a todos, hay que pagar de estas costas, digamos. O sea que es mucho más grave. Es gravísimo. De lo que parece. Es gravísimo. Y te doy una cosa última como para sumar a esto. Hay un tuit de la oficina del presidente, que dice: la oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar reprimiendo, y escuchá, a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado atentando contra el normal funcionamiento del Congreso. Bueno, toda esa pavada. ¿Qué golpe de Estado? ¿No se puede protestar porque eso es golpe de Estado? Han estado pegando, por lo que estuvimos compartiendo algunas imágenes en las redes sociales, de represión, y represión fuerte, represión a todo el mundo. O sea, digamos, no es una pavada esto. Y mira, se llenó la plaza y está espectacular que se haya llenado. No, y además la cantidad de detenidos que hay. Hoy también me comentaron más temprano que hubo con estos gases lacrimógenos que tiran, los tiran sí. parece ser que hay quienes se dedican a tirarlos directamente a los ojos. Bueno, sí, hubo no sé, unos cuantos diputados nacionales, seguramente serían de la izquierda o de Unión por la Patria, que uh-huh. fueron llevados al Hospital Santa Lucía. Y recién, sí, aquí, sí, sí. recién aquí acaba de llegar una lista de personas detenidas a la radio. Sí, la subimos a las redes y ya la han compartido. Ah, bueno, sí, perfecto. Sí, ya la subí y compartieron varios de nuestros amigos del Facebook y demás. Bueno, y pero sí. Dice que están detenidos en Tacuarí 770. Uh-huh, bueno, uh-huh, Oscar, vamos a... Y lo último, sí, discúlpame, lo último y vamos a otra cosa. Uno de los... subieron una filmación de los gases lacrimógenos que están vencidos. ¿Qué implica? De vence el 2022. Implica que se transforma en cianuro, en veneno. Es mucho más grave todavía. No, es algo... No les importa nada. Nada. Bueno, antes... Hay diputados internados por la represión. Exactamente, también. Eso sí, yendo al Hospital Santa Lucía por afecciones, sí, parece claro. que bastante importantes en los ojos. Uh-huh. Bueno, vamos a tratar de deleitar nuestras orejas con buena música. Vamos a cerrar esta hora, sí, porque... Paul McCartney vuelve a la Argentina. Ajá. Este eterno Beatles llegará en el marco de su gira que se llama Gold Back. Anunció este lunes, esta semana, que volverá a la Argentina. Se va a presentar en el Estadio River el 5 de octubre y el 23 de octubre en el Estadio Kempes de Córdoba, uh-huh. con esta misma gira Gold Back. ¿Qué decir de Paul McCartney? Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run, Let It Be. Bueno, hay un montón de temas que uno... los escucha y dice esto, son los Beatles. Es la pata grande de los Beatles es él. Algunos dicen él y John Lennon y dos más. Sí, sí, bueno, no. A los Beatles. Y además, hoy en día es él, los Beatles. Es él solo. Es él solo, sí, exactamente. Sí. Así es, escuchamos un tema y nos vamos de esta hora con algo más lindo. Dale.